Vamos rumbo a la voz de Juan Carlos Junio en esta noche de viernes para incorporar a nuestra temática a otros asuntos. ¿Cómo va, Juan Carlos? Es el director del Centro Cultural de la Cooperación y columnista nuestro, entre otros programas de la radio. ¿Todo en orden? Bueno, todo no precisamente. Yo sí personalmente, pero después en este país pasan tantas cosas. Mirá, Carlos, creo que es ineludible dar una impresión, una opinión sobre este episodio en el lado más tarde, ¿no?, de represión a la comunidad mapuche. Como siempre, desde la capital, desde la ciudad nuestra, esto se ve como algo demasiado lejano, ¿no? Y yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que hay un montón de factores concurrentes, pero la cuestión que es el tema persiste y persiste durante décadas, no quizá es un tema ancestral. Yo creo que confluye un tema de carácter económico en función de querer usurparle y robarle su tierra, que ese viene desde hace siglos, un tema de carácter ideológico, cultural, que una gran parte de la sociedad lugareña que no pertenece a los pueblos originarios, tiene una actitud distante o lisa y llanamente de rechazo también. O sea, ahí hay un problema ideológico y cultural. Hay un problema de fuerte prejuicio en la justicia, que prácticamente siempre actúa en contra de las comunidades mapuches. En fin, y después está los gobiernos provinciales, que en general también están asociados a las determinaciones de la justicia local, y finalmente cómo actúa el gobierno nacional y la policía, ¿no? Yo creo que en este caso, si bien había una orden judicial que, bueno, las fuerzas de seguridad tienen que cumplir, pero eso no quiere decir que no se transforme en una represión a un grupo, inclusive en este caso de mujeres, con una situación de vulnerabilidad, que se las acusa de terroristas, etcétera, etcétera, para justificar una represión desmedida. De forma tal que creo que no podemos más que tener una actitud crítica frente a esta situación, y para colmo culmina con el traslado a mil y pico de kilómetros de las mujeres, separándolo de todo su grupo familiar. En todo caso, el episodio de la renuncia a la ministra creo que no es, en mi opinión, francamente, lo central. Lo central es que aquí hay un conflicto que lleva décadas, y que este gobierno debería haberlo tratado de otra manera, más allá de la complejidad que tiene, ¿no? La verdad que lo planteas tan claramente y con tantos elementos dentro que queda poco por agregar al respecto, y mucho para reflexionar sobre el poder que ciertos sectores de la concentración económica mundial tienen sobre los estados en la Argentina, porque la Patagonia en gran parte es propiedad de grandes fortunas extranjeras. Todos conocemos los nombres de Lewis a Benetton, y ese poder detrás del Estado argentino o al lado del Estado argentino parece a veces la explicación de la falta de operatividad, de lo que no se hace, e incluso de la batalla ideológica que se pierde día a día. Por eso, sí, efectivamente, hay un poder mundial económico y geopolítico, y también, bueno, de núcleos, no sé cómo llamarlos, oligárquicos o no tan oligárquicos, de carácter local, que especulan con esas tierras que antes tenían poco valor, pero ahora tienen un valor turístico, de forma tal que incentivan a la justicia y a la policía, incluso a los gobiernos provinciales. Pero los gobiernos provinciales creo que también actúan como actúan, porque hay un problema de cultura en la sociedad, en la que se ha instalado un prejuicio contra los pueblos originarios, ¿cierto? Así que, bueno, esto tiene toda esa complejidad, pero reitero, insisto, creo que esto tiene que encontrar un cauce totalmente distinto, tiene que esclarecerse esta situación de vulneración de los derechos de las mujeres, los niños, y tiene que tener una resolución dialogada, pacífica, con otra concepción ideológica. Y no es menor que el Estado haya metido presa a 4 mujeres mapuches, mostrando una faceta de mano dura, en las provincias donde hay inversiones internacionales vinculadas a Vaca Muerta. Gracias por haber planteado el tema así. Juan Carlos, que tengas un buen fin de semana largo. Chau, un abrazo y saludos a todos y todas. Chau, Carlos. Nuestro compañero Juan Carlos Junio, senador suplente por la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.